Why do you want to fight us? Negro, ¿qué tal el estudio? Pues ahí va, tío, estamos recopilando dinero, recopilando de recopilé, tío, ya tú sabes qué te digo. Y va a ser Mad Dogs, de mi gente que salimos, yo que sé, MDGZ, perros locos. Pero chico, no hay otro nombre, ¿qué? ¿Cómo? Que no hay otro nombre. Que no hay otro nombre, tío, es un nombre mazo que nos representa, de perros locos, tío. Mazo comercial, ¿no? ¿Cómo que comercial, tío? Eres tonto, tú sí que eres comercial, tío. Esto es así, Mad Dogs. Estarán, seguro los que van a estar, Muzi, TFK, y esos dos, seguro. Son mis... Pero chicos, si no los conocen ni en su casa. ¿Cómo que no los conocen? A Felipe sí lo conocen. Felipe, el negrito de Sanse, que siempre va con el negrito, que soy yo, ok. Y Muzi, con su freeze, que hace beatbox también. ¿Y tú qué haces, DJ Kill? Chico, yo qué sé. Aquí estamos en la recopilation, ¿no? Venga. Pues eso. Próximamente estudio Mad Dog Records, ya lo sabéis. En recopilation y en todo.